Bienvenidos a Rincones de Granada. En la entrada de hoy vamos a realizar varias cuestiones. En un primer lugar, la búsqueda inversa de imágenes. Para ello, he elegido una imagen de Michelle Obama en la visita a las cuevas del Sacromonte. Para esta búsqueda inversa, hemos utilizado Teenage y Google Imágenes. Para realizar la búsqueda inversa, he obtenido la URL de la imagen clicando en la fotografía y picando dicha dirección en la barra de búsqueda de Teenage. Tras esto, y en un tiempo de 0,795 segundos, nos han aparecido dos resultados pertenecientes a las páginas ramekpix.es y gramgoopglobal.net, además de aportarnos la información de nuestra imagen, como su tamaño de 500x504 o su peso de 96,5 kilobytes, pudiendo compararla con los demás resultados. En un segundo momento, he realizado la búsqueda en Google Imágenes. Al hacer clic sobre la cámara que aparece en la barra de búsqueda, se accede a una ventana que nos permite o subir una imagen de a Google desde nuestra biblioteca personal o, como he utilizado en esta ocasión, la búsqueda mediante la pega de URL de imagen. Con esa búsqueda han aparecido 37 resultados en 0,39 segundos. Los resultados que han aparecido están relacionados con la cueva Rocío, la cueva donde está realizada nuestra imagen. Y son muy variados, desde información sobre la cueva a noticias de diferentes diarios, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo en China, sobre la visita de la señora Obama a Granada. Pues bien, tras esto hemos acabado la primera parte de nuestra práctica. En la segunda parte de la práctica, nos basamos en el supuesto de que tenemos un presupuesto para acceder a los bancos de imágenes de pago, con el fin de ilustrar un contenido determinado con nuestro blog. Para esto escogemos los tres bancos de imágenes más importantes, iPhotostock, Getty Images y Corbis Images. En primer lugar nos adentramos en iPhotostock. En el campo de búsqueda introducimos Granada y marcamos las opciones de derecho protegido, royalty free y loud buyer. Tras esto iniciamos la búsqueda. A continuación desplegamos la opción más opciones y con esto podemos acotar nuestra búsqueda en dos opciones. Categoría, la cual he seleccionado que mi fotografía es relacionada con historia y con bella arte, al igual que con naturaleza y lugares del mundo. La segunda opción que nos aparece es otros criterios, donde selecciono que quiero que mi imagen sea panorámica, me da igual si es blanco o negro o de diferente color. Y vuelvo a introducir en el campo de búsqueda el término Granada. En esta nueva búsqueda, que queda acotada a nuestras condiciones, encontramos una página formada por 6 imágenes, de las cuales me decanto por la cuarta perteneciente al interior del Palacio de Carlos V, que podemos ver en la entrada. En segundo lugar, nos pasamos al banco de imágenes Getty Images. En el campo de búsqueda volvemos a introducir Granada e iniciamos la búsqueda. A continuación, en la pestaña Acota esta imagen, seleccionamos que la imagen que nosotros queremos no debe tener ninguna persona y debe ser una imagen panorámica. Tras esto, el buscador nos pide que aclaremos la búsqueda a un término concreto. El término Granada que nosotros deseamos es muy amplio, ya puede ser el equipo de fútbol, la fruta, el explosivo, el árbol, la ciudad de Nicaragua, etc. Tras el acotamiento hacia el término que nosotros deseamos, nos aparecen 91 resultados y tras visionarlo nos quedamos con la sexta imagen, que también podéis ver en la entrada. Por último, y no menos importante, utilizamos el banco de imágenes Corbis Images. De igual manera que en los dos bancos anteriores, introducimos el término Granada e iniciamos la búsqueda. En un primer momento, las fotografías que nos aparecen son 7074, pero accedemos a la pestaña Acotar resultados para seleccionar que nuestra imagen sea creativa, ya puede ser de libre derecho o protegida, y que sea de historia o de arte. A continuación, seleccionamos que no queremos que haya nadie en la fotografía y que sea panorámico. Tras esta selección, debemos aclarar que nuestro término está relacionado con la ciudad de España. Tras el acotamiento, volvemos a iniciar la búsqueda y nos aparecen dos únicos resultados, seleccionando el primero que nos aparece como nuestra opción prioritaria. En definitiva, para mí el banco de imágenes que más fructífero me ha parecido es Getty Images, ya que tras el acotamiento que he deseado me ha aportado un mayor número de resultados. Y ya está, esto es todo. Espero que el podcast os haya ayudado para comprender un poco mejor esta práctica y nos vemos en la próxima entrada.